Se viene el segundo encuentro nacional de teatro del grupo Territorios en Escena y para conocer más sobre todo este hermoso encuentro vamos a sumar a esta mesa mosquitera a Gabriela Senda. Ella es actriz, docente, integrante del elenco La Rueda de los Deseos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Muy contenta de estar invitada a este espacio tan hermoso que es esta radio. Y bueno, y acá en plenos preparativos de este evento que nos ha llevado mucho tiempo su organización y mucha felicidad que llegue ya casi el día, que es el día jueves que empieza, ¿no? Este jueves. Este jueves, a partir de las 15 horas, comienzan las actividades. Porque, digamos, van a haber funciones y un conversatorio que estaríamos iniciando con este conversatorio en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño, en el Aula Teatro. Y es un conversatorio gratuito sobre el cual vamos a estar, en el cual vamos a estar charlando un poco acerca de las vicisitudes, de las preguntas, de cómo reunirnos hoy, de cómo se organizan las grupalidades de los diferentes territorios y cómo articulamos, ¿no?, en estos tiempos concretos de la sociedad, de la cultura y de la política para poder dejar espacios, ¿no?, para este tipo de trabajo que por ahí cuesta mucho que sea nuestro pan de cada día. Pero bueno, nos articulamos en la gestión y en la creatividad para que esto pueda seguir dando ese sustento, ¿no? Estamos, como ya sabemos, en una situación complicada con las instituciones que estimulan y fomentan y apoyan las creaciones y las giras y demás y las movilidades de todo lo que es conectarse con otros territorios. Así que, por suerte, esta vez el gobierno provincial nos ha dado un apoyo, por lo cual hemos podido hacerlo. Y por eso hay actividades gratuitas y las funciones, las entradas para las funciones son muy, muy económicas. Salen 3.000 pesos. Es una entrada solidaria prácticamente. Así que bueno, felices con esa situación porque sabemos y consideramos que es muy importante que el Estado esté presente para asegurar el derecho a la cultura. Y bueno, en este conversatorio vamos a estar hablando de cómo cada uno va resolviendo la manera de reunirse, articular, crear y gestionar el trabajo en los distintos territorios. Es una actividad gratuita a las 15 horas y tiene certificado para aquellos quienes necesiten la certificación del evento, ya sea como curso o para sumarlo en las carpetas, ¿no?, de antecedentes. De las probanzas de antecedentes. Claro. Pero bueno, sobre todo es acercarse, a conversar, a compartir y ver, no sentirse tan solos, tan solas en estos momentos. Y después la programación comienza a las 20 horas. Todas las funciones son en el Espacio Cultural Julio Leparc. Uh-huh. A partir de las 20 horas estamos con una obra de Los Pirípulos. Es una obra que viene de Merlo, un grupo que nace acá en Mendoza y después se va para San Luis hace muchísimos años. Y van a estar es un espectáculo de clown, de humor hilarante, dirigida uh-huh. por Ernesto Musano. A las 20 horas y a las 21:30 horas está una versión del Jugador de Dostoyevsky, que es una versión que dirige Cristina Maverov con un grupo de Tunuyán. Así que hermoso, o sea, no se lo pueden perder. A ver, ¿a cómo han llegado a esa versión? Es como una gran pregunta que realmente a mí me parece como interesantísimo ver a dónde llegaron. Han hecho un trabajo de campo, yendo a los casinos de la zona, trabajando, ¿no?, como con algunos sectores, entonces que por ahí trabajan como ese tema más en relación a la salud, ¿no? Claro, han hecho como un trabajo de investigación-acción. Exactamente, y han llegado a una obra maravillosa. Así que bueno, van a poder ver este grupo que por ahí están, justo son grupos que no es tan fácil acceso, digamos, para quienes viven en la zona del Gran Mendoza. Y después, el día viernes 27, Está Yo Odisea, que es la obra, digamos, del grupo La Rueda de los Deseos, junto con el Teatro del Bardo de Entre Ríos, que ahí también hemos hecho un cruce, y es una versión de la Odisea, para, digamos, para público adulto y joven, y también todo va a ser en el Espacio Cultural Julio Leparc. Así que ahí tenemos, ya hemos mencionado San Luis, Ernesto Musano, que es de Buenos Aires, pero ya está radicado en Mendoza, en San Luis también. Tenemos gente de distintos lugares, de Tunuyán, nosotros que somos de Mendoza, ¿no? Con Yo Odisea y el Teatro del Bardo de Entre Ríos. Y para cerrar, hay un espectáculo hermoso que viene de Jujuy, de re lejos. Es muy importante ir a ver esa obra porque ¿cuándo vamos a llegar a Jujuy a ver un espectáculo de estas características? Se llama Muero en este Carnaval, del grupo Danza Libre de Jujuy. Está dirigida por el tan aclamado y conocido director Hugo Aristimuño, del sur, de la Argentina, y es un espectáculo unipersonal de danza teatro. Con esa obra estamos cerrando las actividades. Así que bueno, por muy poca plata pueden ir a ver los cuatro espectáculos. Hemos puesto en horarios, digamos, de invierno para que no la gente no salga tan de noche del teatro y Claro. pueda llegar a sus casas sin morir de frío. Hemos pensado mucho, mucho en la gente también, comprendiendo la situación actual, ¿no? Así que ojalá que puedan ir, porque son realmente obras que no las van a poder ver en otros lugares, va a ser muy difícil ese acceso. Y a precios Así que súper bueno, en este acto módicos. de súper módicos, 3.000 pesos, las pueden comprar preentradas web Nada. o pueden acceder al Instagram de La Rueda de los Deseos y ahí está el link de compra. Ah, ahí está para que lo repitas. Entonces el Instagram es la rueda de los deseos. O segundo. Exactamente, La Rueda de los Deseos, y ahí tienen el link de compra o por entradas web que también pueden acceder a las entradas. Qué lindo. Qué linda propuesta. Aparte un laburo de ustedes de organizar tanta gente, ¿no? Estamos viendo acá Sí. en Entre Ríos, San Luis, Mendoza. Uf. Buenísimo. Sí, hay mucha voluntad también de los grupos para poder llegar acá. Y bueno, vuelvo a insistir esto, la importancia de que el Estado esté presente para apoyar la cultura, que está haciendo que también podamos cobrar estas entradas tan, tan económicas para Claro. que puedan acceder a las obras. Gaby, y bueno, ya lo dijiste al comienzo, pero si querés también cerrar con esto, la importancia del nombre de este segundo Encuentro Nacional de Teatro, Territorios en Escena. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre, mira, surge en realidad para cada encuentro le vamos poniendo distintos nombres. El Ajá. primero fue Reinsistencia y este segundo es Territorios en Escena. Un poco surge porque entendemos de que en el teatro de grupo siempre tuvo una identidad a partir de los 90, de como identidades más cerradas, poéticas más herméticas y no y como que había un intercambio entre grupos. Pero no llegaba a afectar como en la médula de la creación del espectáculo. Y veíamos que había algo en esto de los territorios que ya se empiezan a armar redes más de creación, que nos parecía interesante como rescatar y también rescatar esto de lo territorial y la importancia de las miradas, tanto de la construcción como desde las temáticas, desde los territorios, ¿no? Hay algo que es muy bonito cuando uno va a ver una fiesta provincial de una provincia o vas a ver mucho teatro en una provincia en sí. Hay algo de ese paisaje, de esa identidad cultural que se ve de alguna manera traducida en la manera de contar historias y las historias que se cuentan. Entonces nos parece como interesante rescatar eso particular del territorio y la idea de lo federal y de que justamente esta idea de teatro nacional, que siempre termina siendo el porteño, que es hermoso, todo lo que quieras, pero no es nacional, Claro. nos parecía interesante que eso quede como plasmado en el nombre del evento. Y bueno, justamente es esa, ¿no? Nosotros somos trabajadores, trabajadoras de la cultura y lo que hacemos es en este, a partir del territorio, crear escenas, ¿no? Crear obras, crear poéticas, y desde ahí aportar desde ese lugar, desde el mundo simbólico, a la cultura de cada lugar. Qué hermoso. Sí, hermoso. Bueno, ¿y las entradas solo por entrada web o también Solo en por boletería? entradas web, pero también se pueden comprar en boletería, que ahí ellos te van guiando para que las, igual las tenés que pagar por entradas web, pero las co podés comprar el mismo día en boletería. Hermoso. Bueno, la verdad que muy lindo. Acá Silvia quiere hacer una reseña De del la cierre, de última, la claro. última. Y también pensaba yo cuando lo nombrabas, Gaby, que también estamos viviendo el Año Nuevo Andino. Entonces, bueno, también es como para seguir Se festejando este relaciona. año agrícola que inicia. Claro, acá nos cuenta que la obra que viene desde Jujuy se trata de Virgilio, un trabajador de 44 años. La gente del lugar piensa que está loco y que conversaba con el diablo, pero es un hombre con una vida que lo atormenta. El alcohol y el carnaval parecen su consuelo buscando a Julia, su esposa. El día del entierro del carnaval, Virgilio se desprende de la multitud caminando al anochecer para su casa. No quiso enterrar su máscara, ni pudo dejar de bailar. Él quería prolongar la fiesta y la alegría, la máscara de su portal a esa realidad que no dolía tanto. Se comenta que tras el último carnaval, tras su desaparición, le devolvió la máscara al diablo y llorando le pidió que le devuelva a Julia su amor. Re bonito, es para ir a ver esto. Hermoso, hermoso el encuentro, Gaby. Muchas gracias por tu tiempo, por pasar a invitarnos a este segundo encuentro nacional de teatro que empieza el jueves. No sé si te querés despedir con algo. Bueno, primero que les esperamos a todos, a todas, a todos quienes quieran asistir, que recuerden que si nos siguen ahí en la página de Instagram, La Rueda de los Deseos, pueden acceder a toda la programación y al link de entradas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y gran encuentro. Estamos siempre a disposición para la difusión de todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias y les esperamos también a ustedes. Gracias, un Hasta luego. abrazo. Hasta Luego.